Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, ciclo agua. El estatuto del agua en el derecho global ambiental. Con Carolina Filipón, capítulo 1. ¿Sabés que esto que nos estás compartiendo, que seguramente, y es lo que te voy a pedir ahora, se puede perfectamente ampliar con una expresión que recuperé de algún trabajo tuyo, que tal vez abra puertas para los que imaginamos, no quedo fuera de ese colectivo, las tareas del derecho. Vos en algún trabajo decís que el derecho ha comenzado a regular múltiples y heterogéneos objetos, entre ellos la naturaleza. Y esta definición, que es toda una idea fuerza, volviendo a esa idea de las causas, y siempre alertando sin ascribir, sin suscribir a ese vínculo mecánico de causa-efecto. ¿Cuándo se comenzó a fraguar la idea del derecho interesándose por la naturaleza? Bueno, eso lleva muchísimo tiempo en realidad. Desde el derecho es más difícil verlo, es más difícil visualizarlo con claridad. Cuando uno empieza a un poco a bucear en otras lecturas, más de ciencias sociales, resulta que otras ciencias sociales como que lo han visto con más claridad, cómo la naturaleza empezó a ser objeto de regulación. Pero ese ser objeto de regulación en realidad vino después de mucho tiempo de entender a la naturaleza como un objeto. Sí, la naturaleza siempre para nosotros como sociedad fue un objeto. Carolina Filipón, abogada. Y nuestra relación con ese objeto ha ido cambiando muchísimo. Es como que tiene una historia muy, muy, muy larga que data de cientos de años, en realidad, en donde hemos distinguido lo que es el polo de lo natural del polo de lo humano. Sobre esto hay un autor puntualmente que ha trabajado mucho esta distinción entre estos polos, que es un autor francés, Bruno Latour, y bueno, sobre eso siempre invito, digamos, a que, aunque no tengan muchas lecturas sobre estos temas, se animen a leerlo, porque realmente es una persona muy lúcida. En el 2005, el filósofo, sociólogo y antropólogo de la ciencia francés, Bruno Latour, publicó Reensamblar de lo social, una introducción a la teoría del actor red, libro en el que hace referencia de una manera sistemática de los principios fundamentales de la teoría social alternativa conocida como teoría del actor red. La teoría del actor red busca comprender la conformación de lo social como algo no preestablecido, algo en movimiento constante y cuyo estudio implica un minucioso rastreo que involucra la participación activa de agentes humanos y no humanos. Y bueno, y esta distinción entre lo natural y lo humano ha hecho que siempre lo humano quiera estar por sobre lo natural, ¿no? Y lo natural se vuelve un objeto de dominación. Nosotros, es más, si nosotros miramos el Código Civil viejo, el que ya está derogado, que fue conocido tradicionalmente como el Código de Vélez-Sarsfield, y que a partir del 2015 ya no lo tenemos más, sobre un montón de bienes de la naturaleza decimos que tenemos la propiedad. Por ejemplo, sobre los árboles que están plantados en un lote que compramos, o sobre los animales, ¿sí? Si un animal muerde a alguien en la calle, responde el dueño. De modo que la relación entre hombre y naturaleza es una relación de propiedad, una relación de dominio. Bueno, eso viene de antaño, esa relación de supremacía o de superioridad. Y de un tiempo a esta parte ha habido una reflexión, o incluso me arriesgo a decir que ha habido un punto de inflexión, en donde los bienes de la naturaleza o estos objetos de la naturaleza han empezado o hemos empezado a trabar una relación distinta para con ellos, en donde no solamente es, en algunos casos sigue siendo de dominio de propiedad, pero en muchos otros casos es una relación no tan antagónica, no tan de supremacía de uno sobre el otro, sino además de entender que se trata de una relación más simbiótica en donde necesitamos estar en armonía con estos otros seres, ¿no? Sea animales, o sea un ecosistema, o sea el equilibrio de lo que se nos ocurra como ejemplo. Entonces, a partir de esas reflexiones y de este cambio en la relación entre lo humano y lo natural, el derecho se ha empezado a hacer eco de esto. Yo siempre digo que en realidad el campo legal o el derecho tiene por defecto, un defecto que no va a poder corregir nunca, esto de ir más lento que lo que sucede en otros campos. Se ve mucho, por ejemplo, con la economía. Mientras que la economía tiene unos tiempos muy acelerados de cambio, el derecho regula mucho tiempo después. Le cuesta comprender, le cuesta entender qué es lo que hay que regular, y bueno, cuando finalmente regula, ya ahí es como que pone un orden. Que esa es una de sus tareas fundamentales, la del derecho, poner un orden, clasificar, dar nombre. Y obviamente establecer derechos y obligaciones entre estas relaciones, entre humanos y entre humanos y naturaleza. Y bueno, a partir de esta reflexión que les estoy comentando, que se ha empezado a hacer primero desde las ciencias sociales y de a poco ha ido como permeando, atravesando las discusiones en el campo del derecho, bueno, las regulaciones que existen sobre esto se están haciendo eco de eso. Se empieza a ver antes que en las regulaciones, se empieza a ver en la jurisprudencia. Cuando uno entra a familiarizarse con sentencias judiciales, sean de tribunales nacionales, locales, incluso internacionales, se encuentra con que los jueces adoptan una postura que a veces es disruptiva respecto de lo que está regulado. Marca ahí una ruptura en los criterios legales, mientras las leyes, constituciones, principios rectores o convenciones internacionales dicen algo, a veces los jueces toman la delantera haciéndose cargo de estas reflexiones que les estoy diciendo y toman unas decisiones que realmente son ejemplares. Y de alguna manera terminan incorporando como esos nudos de discusión que se dan en ciencias sociales empiezan a hacerse más concretos, más palmarios en el derecho. Primero la jurisprudencia, y una vez que la jurisprudencia abraza esas discusiones, es más fácil que lleguen a la tarea del legislador, a las discusiones entre los legisladores. Así que, como les decía, ese cambio es muy lento, es casi, tiene los tiempos casi como de un cambio cultural. Ley de Aguas 13.740 de la provincia de Santa Fe, artículo 2. El agua en jurisdicción de la provincia de Santa Fe es un recurso natural y un bien perteneciente al dominio público y originario de esta. El dominio de la provincia sobre las aguas es inalienable, imprescriptible e inembargable. Artículo 4. Esta ley rige la gestión de las aguas superficiales, subterráneas y atmosféricas, la protección del agua como bien ambiental y social para garantizar la satisfacción de las necesidades humanas y sociales para el mejoramiento de la calidad de vida. Todas las aguas quedan sujetas al control, a las restricciones y a los fines que en función del interés público establezca la autoridad de aplicación y sometidas a las disposiciones de esta Ley de Aguas. La prestación de los servicios sanitarios está regida por ley especial vigente. Mirá, no está prevista esta especie de soldadura entre la última palabra que acabas de mencionar, el término cultural, y la pregunta que ahora viene, porque si bien mencionaste que siendo estudiante de la Universidad Nacional del Litoral los episodios de 2003 y 2007 te encontraron como estudiante y te graduaste como abogada en 2009, algún tiempo después, y acá aparece el significante cultural, realizás una maestría en Derecho Ambiental y Protección del Patrimonio Cultural. Y se me cruza el relato de hace unos momentos donde hablabas de esa interrelación entre las ciencias sociales y distintas disciplinas de las ciencias sociales y el campo del derecho, con esta ahora argamasa que está presente en el nombre de una maestría, Derecho Ambiental y Protección del Patrimonio Cultural. ¿De qué se trata ese vínculo? Bueno, es justamente, es un vínculo que a veces uno cuando todavía está por fuera de esas discusiones y no está muy interiorizado, parecen aguas de dos cantares distintos, y no lo son en realidad. Los bienes culturales y los bienes naturales tienen unas características muy comunes, ¿sí?, que hacen que las herramientas que existen para su protección, que las discusiones que tenemos en torno a ellos acerca de cómo protegerlos, cómo transmitirlos, cómo reparar los daños que a veces se les producen, en algunos casos intencionadamente, en otros no, hay como una suerte de diálogo entre una disciplina y la otra. Y por eso, en el caso de esta maestría, que recomiendo muchísimo para todo aquel que tenga interés, están muy hermanados estas disciplinas. Carolina Filipón tiene el título de Magíster en Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y de Protección del Patrimonio Cultural, otorgado por la Universidad de Limoges, Francia, y de Especialista en Derecho Ambiental y Protección del Patrimonio Cultural por la Universidad Nacional del Litoral. La abogada Carolina Filipón participó de la investigación Diseño Jurídico Institucional para la Gobernanza Provincial del Cambio Climático, 2018-2020, y del proyecto La Gobernanza del Cambio Ambiental Global y Desarrollo, un estudio de casos en la provincia de Santa Fe. Por un lado, obviamente que los bienes naturales, como les comentaba, de un tiempo a esta parte, empezaron a cambiar su lugar en la consideración del derecho. Antes eran un objeto y ahora surge toda esta discusión que está muy, muy, muy en boga acerca de si la naturaleza puede ser un sujeto de derechos, no ya un objeto. Entonces, este cambio que se observa en el campo del derecho ambiental sobre bienes ambientales es muy común, está muy en sintonía con las discusiones que a veces aparecen en torno al patrimonio cultural. Las herramientas también de gestión como de protección son muy comunes. Y un elemento que explica un poco este ensamble de disciplinas que tiene un potencial increíble, es que tanto unos como otros van a ser bienes que les vamos a dejar a las generaciones futuras. Esa es una reflexión muy propia del derecho ambiental. Esto de, bueno, y esto aparece en un debate de hace una buena cantidad de décadas. Fue uno de los primeros documentos de Naciones Unidas en donde se empieza a reflexionar sobre cuestiones del ambiente, allá por la década del 70, y aparece esta frase, generaciones futuras, y una suerte de solidaridad o de vínculo entre generaciones presentes y futuras. Bueno, el vínculo que une a unas con otras es que hay un legado que nosotros les vamos a dejar a esas generaciones futuras. Y ese legado no debería ser tan solo la naturaleza, en las mismas condiciones en que la encontramos, sino también los bienes culturales. O sea, son bienes que pertenecen a personas que aún no han nacido, sujetos que son inexistentes en el presente. Es una suerte como de diálogo transgeneracional. Y esa frase, ¿no?, este vínculo de solidaridad entre generaciones presentes y futuras, permite explicar por qué tanto estudiamos derecho ambiental como derecho de protección al patrimonio cultural, porque son parte, son el acervo de este legado para las próximas generaciones. La riqueza hidrológica de Argentina está comprendida por aguas superficiales, campos de hielo y aguas subterráneas. Los ríos en su mayoría son navegables y representan una importante fuente de energía renovable. En Argentina, los recursos naturales como el agua son propiedad de las provincias. La Ley 25.688, referida al régimen de gestión ambiental de aguas, establece los presupuestos mínimos ambientales para su preservación, aprovechamiento, utilización y uso racional. Y si me permitís, como desde la atalaya donde se observan esos derechos, aparece otro que permea, sobrevuela, atraviesa distintos campos: el derecho humano al agua, el derecho humano al saneamiento. Si habría que hacer, volviendo a esa expresión de hace unos minutos atrás, un estado del arte, un estado de situación de hoy y pensando en problemáticas regionales o nacionales, ¿cuál es la fotografía que muestra esta especie de lectura desde ese lugar? El del derecho humano al agua, el del derecho humano al saneamiento. Bueno, tanto el derecho humano al agua como el saneamiento han sido, en realidad en general aparecen como un solo derecho. Cuando uno empieza a leer cuáles han sido los instrumentos que hay, tanto sean declaraciones como, por ejemplo, instrumentos internacionales, o cómo lo encontramos nosotros hacia adentro de nuestro Estado Nacional, es decir, cómo está regulado en Argentina concretamente, no aparecen disociados. Siempre se habla del derecho humano al agua y al saneamiento. Algo curioso que sucedió con esto es que el derecho humano al agua empezó a aparecer. Nosotros en derecho tenemos una expresión que a veces es como difícil de transmitir y qué quiere decir, ¿no? Porque viene del derecho anglosajón, que es el hard law y el soft law. El hard law es este derecho duro, es lo que es obligatorio. Por ejemplo, podemos pensar en cualquier artículo del código civil y comercial, del código penal, en donde hay un hecho y una vez ocurrido ese hecho hay una consecuencia jurídica. Como por ejemplo, el que matare a otro recibirá tantos años de pena, de prisión o reclusión o la pena que fuese. Bueno, ahí hay una sanción y esa sanción es obligatoria para todo aquel que cometa esa conducta. Sin embargo, el soft law es un derecho blando, es un derecho que en realidad es como si fuese un principio que permite a aquel que lo va a usar poder interpretar, tener una herramienta para poner en contexto. Muchas veces se dice que el soft law en el derecho lo que permite es darle a aquel que lo va a utilizar, léase un juez, léase alguien que está a cargo de la ejecución de un programa político, de una política pública, léase un legislador, le va a dar una herramienta como para medir el alcance que tiene que tener esto que está por realizar. Carolina Filipón, magíster en Derecho Ambiental y Protección del Patrimonio Cultural. Y bueno, concretamente, volviendo a lo que me consultabas, el derecho humano al agua y al saneamiento empezó a aparecer en las políticas públicas de los estados. Primero, después empezó a aparecer en la agenda de organismos internacionales, después en la jurisprudencia, es decir, en las sentencias judiciales, sean de tribunales nacionales como de tribunales internacionales. Entonces, esta aparición temprana, pero como tímida, de alguna manera despertó el interés en analizar este proceso de consagración o de institucionalización de este derecho dentro del campo legal de los derechos humanos. Piénsese también que otra cuestión importante sobre esto es que el derecho humano al agua aparece en el campo de los derechos humanos, no en el campo del derecho ambiental. Y eso es, digamos, tiene una fuerza muy distinta, porque los derechos humanos nosotros, puntualmente Argentina, los tenemos incorporados dentro de nuestra Constitución Nacional, desde el 94 hasta esta fecha. Entonces eso hace que tengan una fuerza de coerción, de vinculación, de obligar al cumplimiento mucho mayor que otros derechos. Son ISOs layables, no podemos sortearlos de ninguna manera. Bueno, entonces primero aparecieron así, como les estoy contando, tímidamente, como derecho blando, como soft law. Y después empezaron a aparecer y a estar regulados de manera más pormenorizada en otros campos, como por ejemplo, podemos mencionar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el ámbito regional aparecieron en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Protocolo de San Salvador, y más cercanos a nosotros en el tiempo tenemos los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que también esto es obviamente soft law, como les digo, es derecho blando. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com